Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Esta historia que te cuento ahora comienza por ahí en el año 1900, más o menos, cuando un humilde y joven granjero escocés que labraba los campos de su padre, tratando de ganarse la vida para su familia, de repente escuchó que desde un pantano cercano salían unos gritos pidiendo auxilio. Se dirigió al lugar corriendo a través de la espesa tundra y se vio con horror que un niño estaba a punto de ahogarse en el negro y traicionero lodo del pantano. Corrió todo lo que pudo para llegar hasta el niño, casi enterrado en el lugar. Y tirando de él, el joven granjero de apellido Fleming logró salvar al niño de una muerte lenta y dolorosa. Unos días después, un coche se acercó a la granja del joven Fleming. Era de un acaudalado y respetado inglés, el cual bajó del carruaje, se acercó al granjero y con el impecable traje negro típico de la nobleza inglesa y una voz ronca, se presentó como el señor Churchill, el padre de aquel chico al que salvaron. «Quiero recompensarle, como sea, por haber salvado la vida de mi hijo, buen hombre», dijo el noble británico. «No, señor», exclamó el humilde agricultor. «No puedo aceptar una recompensa por haber hecho lo que cualquiera haría. No es motivo de premio. Gracias, señor». Durante el diálogo que entablaron ambos con la insistencia del noble caballero y la más de repetida renuncia del joven granjero, la puerta de la cabaña se abrió y apareció un niño con la intención de averiguar con quién conversaba su padre. «¿Es ese su hijo?», preguntó el inglés. «Sí, señor», repuso Fleming, lleno de orgullo. «Le haré otra propuesta. Permítame pagarle a su hijo la mejor educación que pueda recibir en lo que desee, en agradecimiento por su heroica acción», dijo el noble inglés. «Está bien, señor, lo acepto, por el bien del chico». Con el paso de los años, el hijo de Fleming se graduó, gracias a la subvención recibida por el inglés, en una importante escuela de medicina de Londres, y se convirtió en un notorio y reconocido médico y científico a nivel mundial. Durante ese tiempo, descubrió la penicilina. Este joven era Alexander Fleming. Unos años después, el hijo de aquel agradecido noble inglés, ya convertido en un poderosísimo y respetado político mundial, el joven inglés a quien habían salvado del pantano, cayó enfermo de una terrible pulmonía que casi lo llevó a la muerte. ¿Qué fue lo que lo salvó? Un tratamiento con penicilina. El nombre de ese joven era Winston Churchill. Por eso vemos aquí la importancia que tiene ser compasivos con los demás. Todo el bien que podamos hacer generosamente por los otros es como una semilla que vamos sembrando. Lo importante es hacerlo no para recibir un premio, recibir aplausos, solo para hacer el bien a los demás. Pero de acuerdo a lo que nosotros sembremos, eso cosecharemos. Por eso se dice que si sembramos vientos, recogeremos tempestades. Pero si sembramos bondad, compasión, tarde o temprano vamos a recibir muchos beneficios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.